Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Luego de un tiempo bastante prolongado que hemos tomado por vacaciones, hemos vuelto y, como lo ha hecho nuestra nueva presentación, esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Yo Martín. Yo soy Pavi. Yo soy Sergio, de Los Controles. Perfecto, perfecto. Qué tarde agitada hemos tenido, para no perder la costumbre. Nosotros, vio cómo es esto, que... Y yo empecé esta nueva temporada muy puntual, Juanjo. Quiero decirle que estuve esperándolo unos 20 minutos en la puerta de la radio. Tampoco fue muy puntual, vamos a ver. Pero creo que el año pasado siempre fue el último en llegar y hoy fui el primero. Quizá la ansiedad le jugó una... ¿Cómo se puede decir? Le jugó una mala pasada. Sí, seguramente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, gente, estoy medio incómodo, o sea, me parece que estoy medio... Sí. No sé, me siento... Y ese primer programa de la temporada, y bueno, todos creo que estamos un poco todavía, un poco frío, pero a medida que pase el programa nos vamos a ir relajando, ¿no? Sergio, pruebe nuestro teléfono de aire, vamos a ver si se encuentra activo. Afirmativo. Perfecto, entonces las vías telefónicas, ¿cuáles son, por favor? 15-66-57-21-78, 15-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si quieren comunicar al teléfono de línea, que es 46-98-98-46. O si no, nos pueden escuchar vía internet en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Y también por el blog, el nuevo blog, vamos a contarle a los oyentes que, bueno, La Ciudad Dormida en esta nueva temporada se ha actualizado en todo lo que es tecnología. Tenemos hasta Facebook. Perfecto. Así que bueno, pueden escuchar el programa también en vivo en el nuevo blog que hizo acá nuestro señor operador Sergio, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí pueden encontrar también las fotitos de los ganadores de las remeras y fotos nuestras también. Nuestra cara también pueden encontrar, guarda. Usted, ¿qué fue el que elaboró ese blog? ¿Qué puede darnos a conocer a nosotros y a la gente que pueda llegar a entrar allí? ¿Qué puede ver, qué puede encontrar? Van a poder tener todos los programas grabados, que subamos, claro, primero tenemos que subirlos. Van a tener las fotos, van a tener archivos para escuchar, discos nuevos seguramente vamos a subir para que escuchen directamente en nuestra página. También difusión de bandas nuevas. También vamos a hacer secciones para la página. La vamos construyendo mediante el transcurso de la temporada, ya que recién arrancamos, y vamos poniendo novedades mientras surjan. Perfecto, perfecto. Bueno, qué hermosa tarde. Hay que decir, una hermosa tarde con un gran comienzo. ¿Con qué hemos comenzado, Sergio? Arrancamos con Motorhead, Shine, y de fondo Juice WRLD, como siempre. Como siempre, de fondo el señor César Triani. Bueno, ¿cómo les fue en sus vacaciones, hombre de negro? Y no, quiero decirle que estuve de vacaciones en el trabajo con bastante día, que tengo 28 días en el trabajo, pero no fui a ningún lado, por ahí la fecha y unas circunstancias también que surgieron, no me fui a ningún lado, pero igual la he pasado muy bien porque aproveché mucho para visitar a amigos, gente que por ahí, compartir cosas que por ahí en el año no puedo hacerlo por mi horario de trabajo, que trabajo de noche, entonces como que estoy a contramano de todos, entonces aproveché para visitar gente, compartir cosas con amigos, y la verdad que la pasé muy bien, muy cálido fue. La verdad que me parece perfecto. Usted, en estos días que no estuvimos al aire, ¿qué tiene para contar? Lo mismo de siempre, trabajo. Yo también trabajo de noche, entonces no. Es lo mismo, pero... Imposible. ¿Y usted? No, lo mío que pasó relevante fue... No fue durante las vacaciones del programa. Estábamos al aire. Así que no. Así que después no pasó nada más. El único que... Estaba esperando que arranquemos para tener una novedad. Sí, sí. En este mes no hice nada tampoco. No, quiero decirle que estuvimos muy muy metidos en lo que era en esta nueva temporada de La Ciudad Dormida. Eso sí, hice Juanjo, que estuve muy metido, quizá todavía no haciendo mucho, pero pensando y tratando de hacer cosas nuevas. Por ejemplo, cuando hicimos el Facebook, todo eso, que estuve con amigos que me apoyaron mucho y, bueno, y no, me acompañan en esto. Y también colaboran con aportar ideas y cosas que la gente de rock no le gustaría hacer. Y es bueno porque saben ustedes que para nosotros lo mejor es tratar de mejorar, y debido a lo que pensamos nosotros, más la ayuda de nuestros oyentes, podemos hacer que esto mejore. Quiero decirle a ustedes que he revisado carpetas y algunos números que tenía viejos, a los cuales le he enviado mensajes para avisarle de que comenzábamos nuestra tercera temporada. Aunque usted no lo crea, nos daban dos o tres programas, ya vamos a ir por los tres años. Así se llama la temporada, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Tres años ya van a ser los que vamos a estar en el aire aquí de la FM Play. Y bueno, algunos de nuestros oyentes nos han dicho quién mierda sos, porque sé que no... Ah, no tenían... Claro, no tenían el número... Ya se olvidaron de nosotros. ¿Eh? Ya se olvidaron de nosotros. No, quiero decirle también que en este caso, bueno, que preguntaba quién carajo sos. Bueno, le hablaba de La Ciudad Dormida, pero hubo mucha gente también que el sábado pasado preguntando si estábamos al aire, si habíamos empezado con la temporada, también hubo eso. ¿Sí? Claro, che, loco. Corten. Quisimos tratar de mejorar, pero salió esto que estamos haciendo ahora, así que creo que es más de lo mismo que teníamos el año pasado. No, yo creo que... Bueno, un par de adornos, tal vez. ¿Eh? Un par de adornos, tal vez. No, pero por ahí, quién sabe, por ahí de acá no se noten los cambios en el primer programa, pero por ahí... No, tampoco se nota. Sí, nosotros le prometemos a los oyentes que este año nos vamos a ir con todo este año, Juanjo, para elevar La Ciudad Dormida, y bueno, al menos vamos a intentarlo. Vamos a hacer lo posible. Creo que necesitamos de ustedes, necesitamos también un poco de nosotros para mejorar esto, y bueno, más que nada, más la ayuda de nuestros oyentes y por sobre todo. Quisiera decirle que he ido a ver un par de recitales, me he dado la posibilidad de haber un par de recitales por aquí, por la Ferrer, por algunos otros lados, dado de que estar los sábados aquí adentro se nos complicaba después para ir a un par de recitales, salir de acá, y bueno, por suerte he podido ir a recitales, he podido darme el lujo de por ahí estar un poco más de tiempo con mi familia. Quizás a veces aprovechado, quizás a veces no aprovechado. He vuelto a hacer deporte, a tratar de hacer un poco... ¿Qué le dijo su mujer hoy? ¿Eh? Che, no ese programa. No me dijo nada. Ya, demasiados días, ¿no? No me ha dicho nada, la verdad que no. Y puede sacar el sonido a esa cosa, por favor. Puede ser. Ve que no cambiamos nada, ve que no cambiamos todavía, nada. Todavía no sé. Es nuevo. La tecnología. Pero tenemos Facebook. Eso sí. ¿Qué? Eso sí, bueno, pongan La Ciudad Dormida y bueno, pueden unirse a nuestros amiguitos de Facebook y le estaremos mandando mensajes y quizás haciendo algún concurso con toda la gente que se una a nuestro Facebook y que entre, deje su comentario en el blog también de La Ciudad Dormida. Estaremos haciendo algún sorteo, alguna remerita, algo algún chiche de La Ciudad Dormida. Bueno, perfecto, eso está bueno. Bueno, Sergio, vamos a poner un poco de música, después seguiremos hablando de cosas que nos han pasado, cosas que tendremos que mejorar y hacer aquí. Suena el teléfono y vamos a pasar a la música que sigue. Esto es Black Label Society, What's in You? There are friends inside. A ver si ya seguimos con esto que... Sí, yo pensé que me iba a costar un poquito menos volver a acá a la radio, volver a hablar, volver a... Sí, yo también, porque... Es muy tisor, digo, más tranquilo. Claro, no, no, siempre tuve una buena actitud adelante del micrófono y creo que la va a seguir teniendo. ¿Sí? Usted dice que no va a ser. Bueno, diga los números, así vamos a la gente que recién se está desperezando junto con nosotros, pueda sí, comunicar. Así que bueno, vamos a contarles, si recién están escuchando, que esto es La Ciudad Dormida, que se emite todos los sábados por la 101.9 de FM Play, dos sábados de 19 a 22 horas, y el teléfono para mandar un SMS que ya están cayendo acá a La Ciudad Dormida es el 1566-57-2178, 1566-57-2178, o llamar al teléfono de línea y poder hablar si querés también salir al aire al 46 98 98 46 46 98 98 46, y también mandar un mensaje instantáneo, ¿no?, por un mail por a la ciudad dormida @yahoo.com.ar, ¿sí era? Dice para mandar un mail, si quieren mandar un mail lo puede hacer allí, o si no puede mandar un mensaje instantáneo a www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Allí nuestro operador estrellas, hermanos torpes de Sergio, va a estar tratar de contestarle, creo yo, en esto que prontamente, no sé si, porque como está, lo veo que está muy nervioso, no ni nos mira a nosotros. Vamos a contarle a la gente que nosotros estamos en la pecera, y él se encuentra en los controles, solo, como perro malo. Ahora, yo me vino para acá porque lo están acompañando un par de mosquitos, que se los dejó solo para él, y yo me vengo para este lado, por supuesto. Ay, Dios, Dios, ¿quiere llevar un mensaje? Sí, tengo un par de mensajitos. Listo Rockero dice, pero qué mal día los sábados, dice. Casi nunca en casa, pero aguante la ciudad y el metal pesado, dice. Suerte y le sigo haciendo el aguante. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Qué alegría escucharlo, Delfina. Después de otro tengo suerte para esta temporada. Pasamos algo de Pantera y de Guns N' Roses, Carlos. Sí, bueno, gracias Carlos por estar del otro lado. Y bueno, vamos a ver si podemos estar cumpliendo. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos. Después tengo otro que dice, me llamo Beto Álvarez, cantante de Toneladas, los enganché de casualidad y quisiera mandar una fecha esta noche en Shelter, Toneladas, Traidor, Halictor y Aguante, y el Aguante, gracias. No, gracias a vos por estar del otro lado. Sí, teníamos una invitación para ir ahí a Shelter Pub hoy a la salida de la radio. Así que puede ser que estemos dando una vueltita, no sé, yo lo miro a usted, yo no... Anoche estuve en Shelter Power con los amigos de... ¿Se acuerda algo? con los amigos de Errante estuve en Shelter. Y bueno, quería contarles a nuestros oyentes que también estamos preparando algo, que nuestros grandes amigos de Errante nos están preparando una cortina para el programa, que es una de las sorpresitas, uno de los chiches nuevos que vamos a tener... para compartir con nuestros oyentes, que seguramente les va a gustar, y van a estar tocando en Shelter el sábado que viene, que es 27, me parece. Está tocando Errante con Libre de Pecado y van a estrenar, van a tocar en vivo el tema de La Ciudad Dormida, Jorge. Van a tocar el tema de La Ciudad Dormida, lo van a tocar, no lo van a estrenar en Shelter el sábado 27, así que es imposible perderte de eso, tenemos que estar ahí. Y bueno, invitamos a todos. Y bueno, y un abrazo a la gente de Traidor y de Toneladas, que van a estar tocando hoy allí, y creo, si no me equivoco, está a 5 pesos la entrada allí, así que bueno, lo vamos a seguir nombrando a medida de que vaya pasando nuestro programa, así que muchas gracias por estar del otro lado. ¿Usted tiene algo que decir, usted? Sí, bueno, vamos a tener un disco nuevo hoy, así que vamos a presentarlo dentro de la segunda hora o tercera, vamos a ver en dónde lo metemos. Nuevo disco de una banda de thrash emblemática, y que bueno, después tiraré más pistas. Perfecto, ¿lo va a regalar? Si lo piden, obvio. Si lo piden, lo voy a regalar. Usted decía que tenía... Que era mano corta. Nuestro operador. Mire lo que está. Bien. Está regalando un CD. Pero... No dudó un segundo en decir que lo regalaban. 29 de enero. Ah, muy reciente. Muy bien. ¿No? Y esa es una de las secciones, digamos, que hay de la ciudad dormida con nuestro operador Sergio, que va a presentar siempre un disco. Y vamos a contar a los oyentes también las secciones que veníamos haciendo el año pasado y que, bueno, seguirán este año. A pesar de las denuncias y la amenaza, seguimos acá firme en la ciudad dormida. Bueno, quería contarle, bueno, yo, Pavi, que hago mi sección de historia de rock, venía haciendo, que bueno, hoy no la vamos a hacer porque es nuestro primer programa. Claro, y, hoy no sé si vamos a hacer uno de las secciones, sí, pero vamos a ir contándole que vamos a hacer, que la vamos a seguir haciendo. Y, bueno, pero traje unos temas de un grupito muy lindo para presentar Juanjo acá y compartir. No, perfecto. Yo quisiera decirle a la gente que, bueno, he estado en Bari Rock viendo a Barilari y a Sacrificio, una banda que la verdad me sorprendió. Sacrificio, muy buena banda, la verdad que hizo un par de covers de Rata y la verdad que muy parejo, muy buen sonido, muy bueno en vivo, muy recomendable. Vamos a ver si vamos a poder pasar algo hoy o la semana que viene seguramente, y esperar algo de lo nuevo de ellos para pasar acá, ¿por qué no? Para poder pasar acá o traerlos aquí cuando quieran. Cualquier banda que quiera lo puede hacer y presentarse aquí, presentar su material y estar cuando quiera con nosotros aquí, lo compartimos, sí, lo que sí, tenemos. Sí, vamos a darle lugar este año también un poco a las bandas under, digamos, de acá, que quieran presentar su material. Y bueno, nos organizaremos a ver cómo hacemos para difundir las bandas, ¿no?, nuevas. Sí. A nosotros nos gustaría poder ayudarlos dentro de lo que nosotros podemos, por supuesto, ¿no? Y no quepa la menor duda de que tienen un espacio, es totalmente gratuito este espacio que le damos, el estar aquí, presentar su material, compartir con nosotros aquí la mesa, hablar de lo que sea, y no hay ningún problema en que vengan. Sí, ya hubo el año pasado, para los oyentes nuevos por ahí, tuvimos la visita de varios oyentes de aquí, compartimos una tarde muy divertida, muy linda, la han pasado muy bien, nos contaron ellos, ¿no? Ha venido también la gente de La Fiebre de Pico, ha venido la gente de Mandra, de Resiliencia, así que estamos muy a gusto de tenerlos aquí, a cualquier banda que quiera acercarse y presentarlos. Bueno, Sergio, ¿podemos seguir con la música? Sí, vamos a cumplir con los pedidos ya para no atrasarnos. Habían pedido Guns N' Roses. Vamos con eso. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. teléfono de la radio es el 46 98 98 46. Mensajes al 15 66 57 21 78. ¿No anotó? Jódase. 11, 60, 50. Ahora sí que es la ciudad dormida. Bueno, sí, sí. Mucha seriedad había ya en este programa. Aguantamos donde pudimos, ¿viste, Sergio? Cerquito, amigo, aguantamos donde pudimos. La ciudad dormida, si no es así, no tiene sentido. Pierde su esencia, pierde su esencia. Muy bien, Sergio. Sí, no, pierde la esencia. Se le pasó todo. Estamos, la verdad que parece una mesa de restaurante. un bar. La verdad que, bueno, es algo de que está dentro de la ciudad dormida. Puede compartir estas cosas también entre nosotros. Y, bueno, no podemos compartir esto con los oyentes porque... Pero en alguna visita podrán venir a visitarnos y poder comer algo, tomar algo acá con nosotros. Escriba lo que picamos, lo que estamos picando. Sí, tenemos una pizza preparada por su madre. Por su madre, muy, muy, muy rica, por cierto. Muchas gracias, ma. y bueno, realidad no lo hizo a nosotros, se lo hizo para Sergio, pero... Pero aprovechamos, siempre aprovechamos del hermano menor que, bueno, por estar acá. Así que bueno, aprovechamos eso también, que le cocina a él y atrás estamos todos nosotros, así que va a tener que compartir con nosotros, ¿no? Sí, seguro. Hable más cerca del micrófono. ¿De qué está hablando? Parece que no me escucho, yo la tengo... Claro. Tiene los teléfonos para comunicarse como se están comunicando ahora por teléfono... Sí, no sé quién es, ¿no? 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes o si le quieren comunicar al teléfono en línea, que es 46-98-98-46. O si no... Escuchar el programa en vivo, entrar en... pueden entrar en nuestro blog y hacer clic donde escuchar el programa en vivo, www.laciudaddormida.com.ar. Y también pueden entrar en nuestro Facebook y mirar y hacerse escuchando. Sí, y facebookear un rato. Entrar a la ciudad dormida y bueno, enviar una solicitud de amistad, ¿no? ¿Se dice algo así? Sí. Y bueno, y encontrar, y bueno, como ya dijimos, vamos a estar sorteando siempre algún regalito entre todos los oyentes que... mensajes y todo, como la remerita que estuvimos, que está por explotar acá nuestro conductor Juanjo, que bueno, quiero decirle que demasiada presión, tiene la, el dibujo está sí, una muy linda remera que la pueden encontrar en el blog de la radio, la foto, que bueno, hecha por quien les habla, aerografiadas, pero el talle de Juanjo creo que era XL, algo así. Y bueno, está probó con un talle menos y... Parece un tatuaje. Está como... Eddie está como medio hinchado. Pero... Está gordo, Eddie. Sí, está como... cachetón, Eddie, viste que es un... Está gritando más que nunca. Ya no tiene ese aspecto calavérico de Eddie, se está volviendo... Está como muy sufrido. Sí, pero la verdad que bueno, también los oyentes se van a... Está poniendo en forma, quizás se van a... como la cinta que... ¿Sería así? Como la cinta que compró para correr, un día lo llamé, estaba... No, estoy con... Me fui a comprar una cinta para correr, le digo... ¿Cómo? Y el otro día fui a la casa y no tenía aspecto de que estar siendo usada, ¿viste? Está como abandonada, te la araña y... Pasa que si la uso, después la tengo que vender como usada. Sí. Pero está bien, puede colgar... Está de tendedero. Está bueno para colgar ropa en estos días de lluvia, colgar ropa ahí. Seguramente la van a usar. Para eso va a servir, seguro. Les... Llegaron mensajes y, bueno, Martín encargará de leerlo. ¿Qué tal, gente? Que sea muy buena la tercera temporada. Dice, ¿puede ser algo de Doncella, de Yabú o Alexander de Grey? Raúl. Muy bien, vamos a estar escuchando algo de La Doncella. Seguramente una banda muy escuchada en este programa. Ya está anotado. Y otro dice, hola amigos, qué alegría volver a escucharlo. Dice, pasen un tema de Maiden. Saludos a todos, Ana y Laura Vela. Saludos a ellos. fieles oyentes. Muchas gracias, Laurita. Y... también se han comunicado por teléfono con Juanjo, que está... todavía sí. Dale, dale, dale una patadita en el pecho, Martín, para que baje. Me voy a dar un poquito de... Pero decí los números. Bueno, entonces, ¿cómo se comunicaron ellos? Recién los mensajes que estuvo leyendo acá Martín, lo mandaron al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al 46-98-98-46, recién llamaron acá. ¿Qué, pues, sí, ¿quién era, Juanjo? Llamó Sergio y le mandaba saludos a usted. Dice que es un compañero... ah, un compañero del CEN, sí, acá del CEN 456, Cristina Prieto, de acá de Gregorio Laferrer, que compartimos cosas muy lindas. Carlos también, que estuvo comunicándose hace rato, un compañero de afuera. Ya los invité para cuando quieran venir a, acá, y seguramente hablar de algo también, de que hay muchos proyectos en la escuela. Vamos a estar hablando seguramente. Perfecto, aquí tienen las puertas abiertas. Saben que también puede ser cualquier proyecto escolar o cualquier proyecto ciudadano que quieran contar. Aquí tienen el micrófono abierto para hacer su descargo aquí, para hacer para contar de qué se tratan, en qué se están basando o en qué están haciendo. Sí, y ahora que no hay drama. Ayer estuvimos en la apertura de un proyecto que trata para insertar gente... desertores a la escuela secundaria, así que bueno, por ahí acá dentro de la ciudad dormida enganchamos, claro, a alguien. ¿Qué dice? ¿Qué dice Martín? Martín, venga acá. Entonces, bueno, así que es algo muy importante porque hay gente que está haciendo algo por lo que muchos dicen, hace falta educación, hace falta esto, pero bueno, nadie mucho hace, y bueno, esta gente está haciendo está haciendo algo, y bueno, seguramente vamos a estar contando algo de eso más adelante. Bueno, sí, de aquí tienen, ustedes saben que tienen el micrófono abierto. Y hay que, nos había pedido, quizás me olvidé, Sergio, ¿qué tema? Samba de Resurrección. Ahí está. Y bueno, ya lo anotó Sergio, ya lo estará buscando y en cuanto pueda cumplirá con ellos, así que... Sí, lo cumplo ahora. ¿Ya? Sí. Oh, pero este buenísimo. Para que se atoró Pabi. A ver, ¿está bien Pabi? Lo canta y es por sentir que me atrevo con las raíces que tantos olvidan, persiguiendo foráneos modelos, tradiciones del país que forjaron aquello en fortines, aguantando el malón traicionero. Qué bien describe José Hernández en su Martín Fierro. Digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios, empobrecidos reencarnan, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano plato de alimento. Siente la historia, digo, en la zamba de este guitarrero. Thank you. contigo para honra de la raza. A las raíces restará olvido quien guste entonarla, como yo mismo y sin perseguirme me he atrevido a hacer. ...11-66-57-21-78... ...11-66-57-21-78... ...si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar... ...lo pueden hacer al 46-98-98-46... ...46-98-98-46... ...si nos quieren escuchar vía internet... ...lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl... ...www.fmplay1019.es.tl... Tenemos un blog que es donde pueden entrar, que se llama... tienen que ir a direcciones y poner www.laciudaddormida.com.ar www.laciudaddormida.com.ar. Puede ser, Sergio, que allí esté el link como para que uno pueda entrar y a escucharnos en vivo también. También está el link para escucharnos en vivo. Están los programas viejos que están grabados de la segunda temporada. Y bueno, subiremos los que iremos grabando esta temporada también. Van a estar todos. Y bueno, tenemos nuestro Facebook también. Cara Libro, dijo la probanza. Nuestro Cara Libro, que lo empezamos en la década del 80. Ah, tenemos nuestro Facebook también, que bueno, tienen que poner La Ciudad Dormida. Y bueno, buscar, ahí van a encontrar el logo de La Ciudad Dormida, que tiene acá Juanjo en su remera, que es el Eddie con el microfonito. Yo en mi vida pensé que íbamos a tener esas cosas. La verdad es que yo reo a esto, digo, no, nada de tecnología, nada. Me tuve que adaptar a la computadora, ahora me tuve que adaptar al mail, después me adapté a la internet, ahora me adapté al Facebook. Y yo creo que en estos tiempos se está manejando mucho por esa vía. Decilo, Enzo, decilo. Por esa vía, porque me di cuenta, porque cuando me lo están haciendo, como los contactos para cuando hay fechas, tocan. Las bandas le mandan a sus fans le mandan la fecha y así se maneja todo. Entonces bueno, aproveché para que me hagan el Facebook y... que te hagan el Facebook entonces bueno, ahí empezamos a mandar a los contactos de ellos a gente invitando a escuchar La Ciudad Dormida, ¿no? Y pronto vamos a tener muchos amiguitos de Facebook y amiguitas también. Y entonces bueno, y vamos a estar regalando algo seguramente a nuestros amiguitos de Facebook. Van a estar ganando. Sí, amiguitas también. Esto es así. Sí, señor. No, y bueno, vamos a estar regalando algo, una remera o CD, que hoy Sergio ya va a estar, ya vino regalero hoy. Sí, vino mano suelta, la verdad que... Sí, vino muy mano suelta y vamos a estar regalando CD entre nuestros oyentes a los mensajes, que entren al Facebook, que manden mensajes, ¿no? O mail también. Sí, yo por ahí para la semana que viene a nuestros amigos violeros le podría estar regalando algo. Si usted ha visto algo que del DVD que he tenido por aquí, está bueno, también podríamos regalarlo también. Tengo dos, uno de Johnny Winter del 70 y el otro de Steve Ray Vaughan del 74. Eso lo dejo con usted. No me lo regala a mí ese. No, pero... Usted ya sabe que ni siquiera le presto las cosas, que todavía no me las... Tengo que esperar para que me devuelva con... No, le traje el otro día el de Motley Crue en Argentina, se lo traje. Luego de tres meses y medio. Pero bien, llegó. Llegó y bien, no, bien. No como el VHS de Steve. No, y sí, no, se lo tuve que devolver porque después iba a empezar esta temporada de vuelta. No, empezamos a quedar. Claro, iba a quedar. No, lo estoy empezando a comprender. Me parece que usted trajo como para sacar una nueva tajada. Es como claro, el país. Ya tengo crédito. Usted, o sea, paga un poco, claro, para tengo un poco de crédito, claro. Para poder sacar más. Seguramente. Perfecto. Nada es casualidad, Juanjo, en esta vida, ¿eh? No. Todo en la vida es negocio. Y bueno, el negocio es hacer que... Bueno, vamos a decirlo, que esto es La Ciudad Dormida. Esto es la 101.9 FM Play. La Ciudad Dormida, 101.9 FM Play. Y estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. ¿Y con qué vamos a seguir, Sergio? Seguimos con la música en castellano para ir con un poco más ordenado. Y vamos con Jericho y después Imperio. Perfecto. Yeah.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, para enviarnos un SMS y pedir tema o expresar lo que quieran acá en la Ciudad Dormida, o bien comunicarse al teléfono de línea que es 4698-9846, 4698-9846. Esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 de FM Play y va todos los sábados de 19 a 22 horas. Y ya vamos por la tercera temporada de La Ciudad Dormida. Hemos ya transitado 2 años y vamos por el tercero. Y bueno, vemos que muchos se enteraron de que íbamos a arrancar y viejos conocidos están mandando mensajes y llamando. Ya ven que les gustaba el programa porque lo estaban esperando. Sí, es como yo contaba Sergio el sábado pasado. Que bueno, nosotros también nos sorprendimos porque íbamos a empezar y bueno, no empezamos y estábamos acá con el conductor nuestro, Juan José Barraza, en la casa y haciendo la producción del programa, obviamente. Y caían muchos mensajes preguntando, loco, ¿qué pasó que no están al aire? No dijeron que iban a empezar y así. Se pararon. Y cuando empiezan, así que eso no reconforta y nos da muchas ganas de seguir haciendo este programa, ¿no? Había que negociar y preparar los contratos y bueno. Sí. Se tardó. Sí, hubo. La crisis nos llega a todo, ¿viste? ¿No? Hubo que hacer rebaja de sueldo acá a los integrantes y costó llegar a un acuerdo, ¿no? Claro, se pensaba hacer una superproducción y bueno, terminó. Bueno, hagamos lo mismo. Terminamos haciendo lo mismo. Claro, ¿no? Íbamos a tener, arrancábamos con Yorio acá en el estudio y bueno, no. Y no. Y arrancamos con Pavi. Pero es Fabi, ¿no? Pero, lógico. La esencia de La Ciudad Dormida está acá, está entre nosotros, ¿no? Los Beatles no eran los Beatles después de John Lennon, ¿no? No, yo no me imagino una Ciudad Dormida, sin Juanjo, ¿no? Por ejemplo. No perdimos mucho. No creo que perdamos mucho. Pero bueno, está bueno. Ay Dios. ¿Usted qué tiene para contar? ¿Tiene para contar algo? ¿Tiene para decir algo? ¿A qué se está dirigiendo? ¿Eh? ¿A qué se está dirigiendo? No, yo porque estoy escribiendo. ¿A vos le está diciendo? Tiro así a alguno que prenda, agarre el micrófono y hable ese pibe. Sí, vamos a estar pasando un disco nuevo de una banda emblemática, el Trash, que salió fines de enero. Después de cumplir un par de pedidos y ya vamos a estar arrancando con la presentación del disco. Les va a gustar, yo les aseguro que les va a gustar. Una banda que se ha sacado. ¿Les cago todo el suspenso? Se ha sacado, sí, ¿cómo no? Una banda que ya sacó varios discos y es todo un desafío arrancar de vuelta. Bueno, les va a gustar, yo les aseguro que. A mí me gustó. Bueno, yo quiero decirles que hoy, 20 de marzo, en Pacheco 571, entre Doctor Equiza y Puerto Argentino, va a estar tocando Las Puertas de San Julián, Scarponi, Se Acabó Lo Que Se Daba, Uno Menos, y Con Los Tapones de Punta van a estar tocando. ¿Por qué haces esas cagas? ¿Por qué me las enseño? No me sabes, no me enseño. Van a estar tocando gratis allí, y también hay que decirle que en Shelter Pub, aquí en Gregorio de la Ferrer, en Avenida Luro, y de frente a la Plaza Ejército de los Andes, va a estar tocando Tonelada, Traidor, Alicator y El Aguante, así que la entrada está a 5 pesos, para los que tienen problemas de bolsillo lo pueden hacer, el Pacheco 571 entre Doctor Equiza y Puerto Argentino, donde van a estar tocando Las Putas de San Julián, el Carpón y... Se Acabó Lo Que Se Daba, Uno Menos, y Con Los Tapones de Punta van a estar tocando gratis, así que... Yo creo que, bueno, voy a parar esto, ¿no? Bueno, vamos. No, a eso iba a hacer referencia, que veo un Sergio como con un poco más de, un poco más activo, participativo en lo que es hablar, tomar el micrófono de la ciudad dormida, ¿no? Y igual es muy bueno eso. Hay que decirle a él que igual en internet no se lo va a escuchar a usted, porque se escuchan estos dos micrófonos. Claro, no, estoy marginado. Y a usted, no, la gente que lo esté escuchando. Y tendríamos que ver cómo solucionar ese problema, porque... No, me vino Dani, me olvidé preguntar. Algún día. Claro, lo vamos a ver. Si llegamos temprano el tendríamos que preguntarle si llegamos temprano. Hay que decir que, bueno, la gente que nos escuche en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl, allí acérquenos, lo van a escuchar, nos van a escuchar a nosotros dos, a nosotros tres, perdón, y a él no, por favor. Es un lamento, Sergio, no hables más. Así que, bueno, ojalá. Si querés dedicarte a reseña, nos reímos todos, pero igual nos salís a reír. No se pierden mucho, igual. Ahora la presentación, vale, del disco, sí. No sé qué van a escuchar. Bueno. Lo vamos a llevar un micrófono. No, llevamos un micrófono. Lo filmamos, si quiere lo filmamos y lo subimos. No, le llevamos un micrófono de esto, el otro se queda acá y... Claro, lo... Igual se cayó la página. Yo me... Igual se cayó la página, no estamos transmitiendo por internet. ¿No? No. ¿Usted la hackeó? Bueno, no, vamos a pedir disculpas entonces a la gente del interior del país que... Se está haciendo un chiste, ¿no? Boludo, que se está cagando de risa. No, se cayó en serio. Yo también te estoy haciendo un chiste. Yo también te estoy haciendo un chiste. ¿Quién no se escucha en el interior del país? Se nos cayó. Se cortó el sistema. Digo. Viste que no es bueno. Nos ganó el sistema de nuevo. Se cayó ahora. La tecnología tiene sus cosas buenas y cosas malas. Seguramente, sí, señor. Bueno, ¿con qué vamos? No. Vamos a cumplir con el pedido de Raúl. De Maiden, Deja Vu o Alexander the Great. Vamos a pasar los dos. Empezamos por Deja Vu. We'll be right back. 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar lo puede hacer al 46-98-98-46 46-98-98-46 si nos quiere escuchar vía internet, ahora lo dudo porque dice Sergio que se le tildó, www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Nosotros estamos de los sábados de las 19 a las 22 horas. Y si nos quieren ver en nuestro cara libro, lo pueden hacer en La Ciudad Dormida. Es el Facebook, Juanjo. El Facebook, si quieren facebookear un rato, pueden entrar al Facebook de La Ciudad Dormida y bueno, ahí encontrar la carita de Eddie. Una foto nuestra, justamente iba a decir eso, que bueno, no está muy distorsionado como la primera que tiene Juanjo en este momento, con un talle un poco más chico, pero algo de glacé un poco. Enseguida van a darse cuenta cuál es. De glacé un poquito nada, de la última. Sí, bueno, es sincero, la verdad. Quedé bien, quedé bien. Y bueno, así que pueden encontrar ahí y bueno, pedir las solicitudes a nuestros amiguitos de Facebook. No, así no me van a levantar la autoestima nunca. Y si no, pueden entrar y escuchar nuestro programa en vivo mediante un link, o si no, el programa cuando lo subamos, que esté grabado, cuando Sergio lo pueda subir, en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y o si no, nos pueden mandar un mail a laciudaddormida@yahoo.com.ar, laciudaddormida@yahoo.com.ar. Ya estoy cansado con las W, con los puntos. Hemos facilitado la nueva dirección de página de internet, ya es más fácil de recordar. Es simple, laciudaddormida.com.ar. Perfecto, perfecto. La verdad que ¿listo? Sí. Tengo un mensajito acá pendiente que tenía. Dice, hola, la ciudad dormida, buen comienzo. Dice, pasaría Megadeth, Paranoid o Pixel, suerte, dice Gustavo de la... ¿Qué era te iba a decir? Vamos a aclarar una situación que ha pasado rato porque puede llegar tomada mal. Nosotros aquí estamos ya viviendo el partido de mañana porque aquí somos 2-2. Aquí nuestro operador Estrellas y quien les habla, somos de River. Y los otros dos aparatos son de Boca. Bueno, sí, ya seguramente... Bueno, vamos a aclarar esa situación porque estábamos nombrando y cuando llegamos con los tapones de punta, el señor me dijo, como Almeida, y bueno, como que... No, y también porque había dicho que no sé quién estaba volviendo, después de mucho tiempo le había costado volver, entonces bueno, relacioné los tapones de punta con que él había vuelto con el pelado Almeida, que mañana va a estar en el Clásico, así que mira... Tiembla. Estamos temblando, sí. No, un gran jugador y una gran persona, aparte, no sé, seguramente. como lo debe ser Cabral, una gran persona, seguramente. O qué sé yo, o el brasilero Luis Alberto. Debe ser una gran, qué sé yo. No sé, escucho a Luis Alberto y digo, bueno, pues prefería verlo a Spinetta, Luis Alberto Spinetta, en el área de Boca, siendo un ícono hincha de River, Spinetta, pero lo prefiero a Luis Alberto ese. No sé, qué sé yo, bueno. Que salga lo que salga. Pero vamos, creo que vamos a dar un batacazo. Uno de Román, uno de Palermo, uno de Gait. No, de Chile no me dé. Era uno. Ese es malísimo. Claro, yo tiro mi pálpito, no sé usted si se anima. El que esté más cerca, los tres que queden afuera, aparte, podrían pagar el sábado que viene, podríamos pagar algo acá y... Sí, seguramente, y bueno. Hacemos una cosa, si gana Boca, ustedes pagarán algo para que comamos acá, y si gana River, pagaremos nosotros algo para comer aquí, ahora mientras estamos haciendo una picadita acá, mientras... Bueno, sí, y mediante, podría ser. El que pierda te deberá llevar un... Si conseguimos una peluca. Sí. Hace todo el programa una peluca en la cabeza. con la careta de... Tengo la careta de la máscara. Así que vamos a tener, con la careta de la máscara y una peluca, va a ser el programa que viene. Le deseamos suerte a Gallardo, que ahora está mal pato. No está mal pato, así que no sé a quién le va a hacer el gol. ¿A quién le va a hacer el gol? una gran persona el pato también. No merecía irse. Martín, ¿qué palpito tienen para el partido? Y para mí, como siempre, ganamos 2-0. Gol en contra de ellos. Sí, yo quiero decir que en estos partidos extraño mucho jugadores como Guillermo Barros Esqueloto. O algún paraguayo Caballo, eso. Muladini y Abramovich. ¿Y por qué no está Fusa? Está Fusa. Y el otro Distra. Y el Tuta Torre de 10. ¿Paraguayo, Nefa, no? ¿Cómo era? Paraguayo, sí, que... había un Nefa, sí, no, sí. Bastante. No, han pasado muchos personajes por Boca en, un, en una época que era desastrosa, digamos. Claro. Takahara, Taca. Fue de los últimos. Yamín. No, pero Yamín hacía goles, el negro hacía con la del medio hacía goles. Pero el otro Takahara era. No le podía ni pegar la pelota. Juntini, no me acordaba ese nombre. Otro que hacía goles, Bracamonte. Bracagol. Está Rusia. Pobre los rusos. No sabemos si está vivo. Es un ídolo allá en el club donde está. Y aparte que es muy conocido porque tiene una banda de rock and roll. No sé si usted sabía que la está haciendo girar por todo Rusia usando el nombre del Bracagol, ¿no? En el nombre de Bracagol. Después no, después puede, no quiere que nadie. Nos traten de chorro la Argentina, ¿no? Después queremos que nos quieran afuera, mandamos cada uno también. No, pero la verdad que Bracamonte me cae bien porque era un muchacho que iba a la práctica en colectivo, que no era como Barijo, que el primer día de práctica hizo la moneda y vino en una 4x4 con chofer. Pero Boca en los clásicos creo que saca. Se tiene fe, ¿eh? Y teniendo por ejemplo un jugador como Riquelme en cancha, cambia todo lo que es un clásico, ¿no? Por la calidad de jugador que es. ¿Sabe que? Lástima que no te aburre. Es un empate. Para mí es un empate, y si no es un empate gana River 1-2-0 seguro. ¿Juega Cabral? ¿Puede ser? No sé. Escuché que posiblemente juegue Cabral para marcar a Martín. 2-0, perdón. Entonces, ¿para qué cambie? 2-0, perdón. No, la verdad, no, Burrito está castigado. Ahora, yo quiero hacer quiero tocar un temita. Es un gran jugador, Burrito. Quiero tocar un temita. ¿Cómo puede ser, no, que cuando una persona tiene un traspié, le dicen recaída, no sé qué, vio que dice recaída, luego dice no, recayó en el alcohol. Si nos pasa a nosotros, somos unos borrachos de mierda, pero ellos caen en el alcohol. Si uno cae, claro, si uno no tuvo una recaída con las adicciones, y es un tipo público porque ellos son todos recaídos. No, tuvo una recaída en la adicción. Vos no, se drogaba, hijo de puta. Nosotros somos drogados, los otros son recaídos. Sí. Y por ahí quizás hay cosas que se le tapan y que no le hacen bien a él, porque en realidad tiene que enfrentar esa difícil enfermedad que es. Okay. ¿Vos sos peor que él? ¿Qué te venía a hacer el coso? ¿Te venía a hacer el padre Farinero? Pero nadie me ve acá, boludo. Hermanito. No, usted sabe que lo vi al Burrito Ortega hace un tiempo, lo saludé, estuve... En un banco fui a hacer un trámite y justo entraba el Burrito Ortega, que bueno, en uno de sus peores momentos... lo saludé, todo. Muy bien. Sí, y eran las 8 de la mañana. Las 10, 9 y media de la mañana que venía. Había pedido permiso para falta de la práctica. Estaba muy... No, y siempre está la gente, viste, mal. Que dice, este se metió ahí adentro. Debe estar cabiendo con el tipo ahí, viste. No. La verdad que uno por ahí entiende la situación y una persona es humano, la verdad que él es humano y tiene derecho a hacer todo, su vida, a todos nos puede pasar eso. Pero igual tiene derecho a hacer su vida como quiera, ¿no? O sea, uno no puede juzgar a alguien, creo que alguien para jugar a otro tiene que mirar el culo de uno mismo, así que sí. Primero uno se siempre mira al quiere, de uno y después mira al del otro. Uno siempre quiere que esté bien, que ve esos ídolos, porque es un ídolo, un gran ídolo de la institución de millonaria, que va a llevar el nombre del estadio, no sé cómo se va a llamar, escuché que podían llegar a cambiar el nombre del estadio, puede ser el mítico Pepsi Cola o algo así, o el ¿quién mejor? Sí, porque una empresa parece que va a poner muchísimo dinero para que si mucho estamos hablando de millonadas de dólares para que se va a poner en el club, entonces, pero con la condición de que el estadio, por ejemplo, el obra sanitaria que antes se llama el estadio Pepsi. Bueno, pero así que acostúmbrese a que River por ahí puede tener el nombre de X gaseosa o así que bueno, Coca-Cola Junior, creo que va a ser un blanco de grandes cargadas también a nuestros primos, como dijo, a nuestros primos. Bueno, Sergio, ¿con qué vamos, por favor? Si quiere arrancamos presentando el disco que vengo prometiendo. Vamos a empezar con el primer tema. Antes de anunciar qué banda es, ustedes escucharán los primeros sonidos de este disco. Estamos hablando de una banda precursora del thrash, Overkill, banda que proviene de los Estados Unidos. Arranca este disco, Ironbound. Son 10 temas, este primero se llama The Green and Black. Venimos diciendo, esto es Overkill. Estamos escuchando su último disco, Ironbound, que salió el 29 de enero en lo que es Europa, 9 de febrero en lo que es Estados Unidos. Último disco de Overkill, 15º, fue su extensa carrera arrancada en 1980. Esto que están escuchando es The Green and Black, el primer tema del disco Ironbound, que acaba de salir hace poco y que estamos presentando en la Ciudad Dormida. Pasamos rápidamente al segundo tema que da nombre al disco, Ironbound. Iron Bone, segundo tema de este disco que se llama Iron Bone. Este es el tema que le da nombre al disco. Se llama Iron Bone, como venimos diciendo. Overkill, 29 de enero salió este disco en Europa, 9 de febrero en Estados Unidos. Banda que da nacimiento al thrash y que después de tantos años de carrera sigue presentando temas que la verdad que están muy buenos. Ustedes lo pueden escuchar. Y vamos a pasar al tercer tema. ¿Usted lo está escuchando? No sé si lo escuchó alguna vez al disco. No. Quería saber si acá en Argentina ya salió a la venta. Y habría que preguntar, ¿eh? Seguramente, porque Overkill es una banda importante del thrash, digamos. Más allá de que no sea ni las cuatro grandes bandas de Mega, de Metallica, Slayer y Anthrax. Sí, pero es un gran icono. Usted no le pregunte cómo lo consigue. Pero... No. Lo dejamos trabajar eso. Ustedes saben cómo se manejan estas cosas. Muy bien. Presupuestos. Seguramente. Tercer tema, Bring Me the Night. Escuchando Overkill, nuevo disco Ironbound. Este es el tercer tema, Bring Me The Night, que vamos a estar regalándolo si alguno lo pide, y si son varios vamos a tener que sortearlo. Lo puede pedir mediante un mensaje de texto al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o nos puede llamar al 46-98-98-46, 46-98-98-46, el primero que diga quiero el CD, pero yo, ¿puede ser? Bueno. ¿O quiere poner alguna condición en especial? Vamos a ver. Este disco realmente no tiene desperdicio, son 10 temas, hicieron los temas necesarios, digamos. Como no tenemos mucho tiempo para pasar todo el disco, vamos a hacer un salto, pasamos al quinto tema, Give a Little. We'll be right back. Just Give It a Little. Quinto track de este disco, Ironbound, de Overkill, que vamos a estar sorteando, regalando, dependiendo de la demanda. Esta banda está formada por 5 integrantes, en este caso, en este disco. En las voces está Bobby Blitz, Ellsworth. En la guitarra líder, Dave Linsk. En la guitarra rítmica, Derek Taylor. En el bajo, Didi Burney. Y en las baterías, Ron Lipnicki. Esto que estamos escuchando es Give It a Little. Quinto tema de estos, de este disco que tiene 10 y que sigue con este, que es Ender's World, pero no lo vamos a pasar, lo vamos a pasar entero para que lo escuchen bien. Vamos a dejar un tema entero, si no, vamos a cortar todo. Vamos a pasar a The Head and Heart, otro tema de este disco. Como podrán ver en este disco, además de temas rápidos, furiosos y pesados, también hay temas con un cierto estribillo que llama a cabecear un poco, a cantar o a disfrutar de este tema. Por ejemplo, de Head and Heart, séptimo tema de esta placa, Ironbound, Overkill, tema que le sigue, In Vain, vamos a escucharlo un poco también. Y vamos llegando al final de esta presentación de disco de Overkill, Ironbound, grabado en el 2009 y presentado en el 2010, fines de enero. Un buen disco, 10 temas. Este que estamos escuchando es In Vain, número 8. Vamos a cerrar esta presentación con un tema entero. Vamos a pasar un tema entero y el que elegí es el tema número 6, Ender's War. Si quieren este disco se pueden comunicar a los números que ya hemos repetido varias veces. Vamos entonces con el tema Ender's War, tema número 6 de este disco, y cerramos la presentación de Overkill, disco Ironbound. Un buen material para escuchar en sus casas, en donde sea. I am. De 7 a 10, el rock se despierta. La ciudad dormida. Once 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si no, ¿cómo lo pueden hacer? Y pueden llamarnos al 46 98 98 46 46 98 98 46, y bueno, llamar y pedir temas y participar más que nada del programa, compartir con nuestros oyentes. Bueno, así pasaba la sección acá de nuestro operador Sergio. Muy, buscando muy buena gaja, ¿cómo sería? buscando, no sé, música que no suene tan, que no sea tan comercial y que pueda llegar a gustarle a alguno de nuestros oyentes, y él le da la oportunidad de que se lo pueda llevar. Sí, sí, una banda muy, un mensaje o llamarme, ¿no? Muy, muy grande dentro del trash, y que acá Sergio la dio a conocer este nuevo disco que sacaron, y bueno, que está regalando, porque también lo está regalando a los oyentes que estén pidiéndolo, van a participar para llevarse este CD. Y hay que decirle que, como hemos dicho, no es una banda grande del trash, pero la cual no tiene el marketing que tiene Mega, que hemos pasado a escuchar también, que nos habían pedido, ¿no, Mega? Gustavo del AFE, gracias, un saludo a Gustavo, que nos había pedido Mega, y bueno, hemos cumplido con él con placer. Bueno, quiero decirle que se ha comunicado la gente lo que se siente, que es el programa que nos sucede a nosotros. Cuando nos vayamos nosotros, van a estar ellos aquí al aire. Y nos pidió algo de NDI. Muchas gracias a la gente de lo que se siente, y ahí van a poder pedir también. Ah, la tenemos música, programa que... después. Sí, así que no se va a poder pasar, ¿no? Muy no se emocione a las... No, no, porque el año pasado no teníamos... Sí, yo te aprovecho. No. Vamos a decirle a la gente que estamos por cumplir, bueno, vamos a cumplir durante este año el tercero. Va a ser nuestra tercera temporada esta, y no hemos mejorado nada por lo que hemos visto. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la 101.9, esto es la FM Play, y vamos a estar todos los sábados de 19 a 22 horas puntuales. No se me va a querer pasar, porque está la gente de lo que se siente, ahí van a poder escuchar la mejor música también aquí, siguiendo con las tardes de rock que hemos en algún momento impuesto aquí en la Play, junto con Es Lo Que Hay y nosotros. Qué bueno estaría, mira, y ahora está nuestro amigo Lucho antes que nosotros, así con... Así que bueno, está bueno. Se está rockeando mucho la FM Play, como bueno, la ciudad de La Ferrera es muy rockera, por cierto, uno anda... Yo que he andado a veces, de casualidad, por... Dice, por la... esa chica man con el momento dijo, nunca pisé. Así que por las noches de La Ferrera, y mucho rock en muchos bares, con rock, bandas tocando. Nunca fue un bar. Muy... Uno siempre tiene algo para ver, bandas para ver acá en La Ferrera, y muy buenas, por cierto, algunas, así que... Hay que recordar a la gente que hoy 20 de marzo en Pacheco 571, entre Doctor Equiza y Puerto Argentino, va a estar tocando Las Putas de San Julián, Scarponi, Se Acabó Lo Que Se Daba, Uno Menos y Con Los Tapones de Punta. Esto es gratis, y si no, si pueden, si tienen la posibilidad de tener 5 pesos, pueden ir a Shelter Pub, quien va a estar tocando Tonelada, Traidor, Alicactor y El Aguante, así que... Por 5 pesos también pueden tener 4 bandas a su libre albedrío. Ya que pidieron NDI, vamos a cumplirlo, así nos olvidamos. Perfecto, con la gente de lo que se siente, que es el programa que nos va a suceder a nosotros aquí en el aire de la FM Play. Cumpliendo con las tardes, noches de rock. We'll be right back. La ciudad dormida. Bueno, muy bien, acá estamos escuchando. ¿Quién no conoce esta banda, no, Juanjo? Michael Kiske. Michael Kiske, de Jairo, muy bien. La verdad que un gran cantante. Y bueno, de eso vamos a estar hablando. Porque... uno de los cinco mejores cantantes que hay. Para ustedes, sí. ¿Sí? ¿Le parece? Muy bien. Bueno, ¿cómo no? Estamos, no? Estamos hablando que hacía mi sección de historia de rock, pero como hoy es el primer programa y tenía muchas cosas para. Para hacer todavía no, vamos a empezar quizá el próximo programa. Traje esta bandita de Michael Kiske, como usted bien decía, es cantante de Helloween, que formó una banda de hard rock en el año 2005, que se llama Place Vendome. Y bueno, despunta en el vicio tocando un poco de hard rock. Los integrantes eran del grupo Pink Cream 69. Que swinguearon cantante, porque el cantante actual de Helloween era el cantante de esta banda Pink Cream 69, era el son swinger musicales de perfecto. Swinger vocales, digamos. queda mejor swinger vocales. Perfecto. Así que bueno, Michael Kiske se unió a este grupo, que sacaron un primer disco en el año 2005. Y en el 2009 un disco muy reciente, Street of Fire, que vamos a estar escuchando ahora unos temitas, picando unos temitas que ya están, van a ir sonando para que vayan conociendo esta banda, que por cierto está muy muy buena, a mí me gusta mucho. Me pasé estos días escuchando, me acercó un amigo, Chicho, de guitarrista errante, me acercó los discos de esta banda y despunté el vicio del hard rock con este grupito. Así que bueno, vamos a estar presentando el tema número 8, Sergio, del disco del 2009, recientemente, Street of Fire. Acá estamos presentando el tema número 8 del disco reciente de Place Vendome, Street of Fire, de 2009. El tema número 8 se llama Eisen in Replay. Muy bien, estaba tratando de ver cómo se pronunciaba muy bien el inglés. Y ahora vamos a ir picando el tema número 12, que se llama, te lo digo ahora, antes no, para que veas, I Died For You. Es el tema número 12 que vamos a estar escuchando, y después vamos a estar escuchando entero un temita, puede ser, Sergio, el tema número 1, Street, que le da el nombre al disco, Street of Fire, pero primero vamos a picar el número 12, que era I Died For You, más conocido como Pista 12. Exactamente. Bueno, ahí está, después de estar luchando con la pronunciación de estos temas, que son bastante complicados, ¿no? los nombres de los temas que encontramos acá en este disco de Street of Fire, esa pronunciación, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a ir con el tema que le da nombre al disco entero, que es un muy lindo tema, bien hard rockero. ¿Usted le ve algún similar a alguna banda en especial? Bien. Más tirando a las bandas de hard rock de los 80, principios de los 90, así, muy despunta en el vicio tocando hard rock, que muy bien lo hacen. Así que ahora vamos a estar escuchando. Después me explica lo de despuntar en el vicio. Yeah, give me all. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-98-46, 46-98-98-46, el que nos quiere escuchar vía internet, ahora es medio difícil, pero lo puede hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. Y diga los otros datos usted por mi que es media. Bueno, vamos a contarle del nuevo blog de la radio. El nuevo blog de la radio que nuestro operador estrella acá, Sergio, hizo en estas vacaciones. Que es, la dirección es www.laciudaddormida.com.ar y bueno, ahí puede estar entrando y pueden encontrar todos los datos de la Ciudad Dormida, teléfono, contactos, eventos. De creo que el único que hizo algo en las vacaciones de nosotros fue él. No, ¿y? ¿Vos hizo algo? Sí, hubo mucho. Ya va a haber, ya vamos a notar los cambios en el transcurso de los programas. De lo que es la Ciudad Dormida 2010, ¿no? Vamos con todo. Y bueno, vas a leer unos mensajitos que han llegado aquí al 11-66-57-21-78. Hola, soy Karina. Pasen un tema de Tonelada, dice, muy bueno el programa. Otro dice, hola rockeros, ya me estoy yendo de parranda para Monte Grande, dice, con la familia, pero haciéndole el aguante, aunque sea un rato. Pasen algo de Mercy Full Face para ir cabeceando, dice Aldo. Bueno, muchas gracias a Aldo y a Karina por estar del otro lado. Sí, qué bueno que está el CD de Overkill. ¿Se pueden pasar Exodus, Raúl? Justamente antes que lo vea ya lo estamos pasando. Una rapidez terrible. Automáticamente ya lo estamos pasando. Pasamos Toxic Walt en vivo. Dice, hola muchachos, ¿cómo andan? Tanto tiempo, espero que muy bien. Si me pasarían un tema de Trooper, de Maiden, gracias, el Rolly, si quisiera participar por el CD. Bueno, Rolly, se lo damos al Rolly, nuestro amigo Rolly, vamos a conocerlo. Que venga aquí a Chazaín 4589, entre Del Tejar y Rocamora y... No, Del Tejar y no, cualquiera, Mario. Del Tejar y... Del Tejar y Da Vinci. Da Vinci y Del Tejar. Y bueno, se presenta aquí en la radio la semana que viene en el horario del programa y se lo estaremos... Juanjo, estuviste... ya hablando de conocer oyente, estuviste en las vacaciones, lo único que hiciste en las vacaciones, entregar premios a los oyentes que están en el blog de la página. Entré en el blog de la página, entré al blog y vi que estaba, entregamos una remera de Marcelo, y que quería la remera de Lacrimosa, y también falta subir la foto de Nico que tiene la remera, una de las remeras como la que yo tengo puesta. Sí, estaban los oyentes ahí, Raúl del 31 también, estaban en la foto del blog, así que seguramente van a estar las fotitos de los oyentes que venga a buscar el disco de Overkill. ¿Quién es? Quería hablar con la botella de gaseosa, quería hablar. Yo sé que quiso mandar, tío. Se confundió. Son cosas que pasan. Más después de la segunda o tercera gaseosa, sí, se empiezan a confundir imágenes, cosas que pasan, diría la radio. Suena vacío. ¿Qué me había dicho usted? Perdón, me colgué. Que hablando de los oyentes, que estaba invitándolo usted a que venga a retirar el premio, que recordaba que estuvo entregando usted en las vacaciones la remera que debíamos, porque estuvo entregando y queda bastante mal estuvo entregando a los oyentes. queda y más allá que sea verdad o no, pero mientras no esté la foto. No, no se suba la foto al blog. ¿Quién, favor, ¿quién no puede decir algo? Claro, cuando vaya la información, a ver qué busca este hombre, mujer. Así que no, nuestros amiguitos de Facebook solo buscamos gente que le guste el rock and roll, que le guste el rock and roll, el metal, el heavy metal, y así que. ¿Por qué no un punk? Sí, seguramente. No, yo he venido con temas de punk para escuchar. Es como es discriminador, como ese que dice: yo tengo un amigo judío, tengo un amigo homosexual. Lo mismo, de lo que dijo usted, lo mismo. No, que yo traje, porque a mí me gustan temas de grupos punk para pasar acá a la ciudad a dormir. Bueno, pasame No Me Mires de Gato Sucio, así de una, tío. De bronca, ¿eh? Me agarró. Oh, una banda, me acuerdo, qué locura. La hemos visto en vivo. No me haga acordar porque no soy un buen ejemplo. No me siga los pasos, no voy a ningún lado, no voy a ningún lado. Y voy a todas partes, compartiendo realidades. No tengo de antipatia, me cago en el sistema. Quiero lo que nos libera. Yo nací para joder, joder, joder. Para otro lado, no sigas la corriente, seamos diferentes. No me mires, no me mires. Vamos, trompadas. Sí. Yo tengo un amigo pan. Ah, sí. ¿Y homosexual? Homosexual. Sí, era. Y también es judío. Sí, Mickey Vainilla. Sí. Soy Nuno. Bueno, vamos a decirle a la gente que hemos cumplido con Laura y Ana, que nos habían pedido un tema de Iron Maiden, así como lo hizo nuestro amigo Raúl. Hemos cumplido con nuestro amigo Gustavo de la Fe. Rolly ha pedido The Trooper. Trooper. Y Merciful Fate ya está llegando. Ya está llegando Merciful. Viene por la casa al lado. Viene en el tren de la... Está esperando que pase el tren. Ah, bien. Ah, bueno. La demora del tren. Y vamos a decir a la gente que hoy, 20 de marzo, en Pacheco 571, entre Doctor Equiza y Puerto Argentino, van a estar tocando Las Putas de San Julián, Scarponi. Ya acabó lo que se daba. No es que me siento fácil, carajo, no me hagas así, carajo. Pero si él no lo mira a usted, me mira a mí, me hace reír a mí, vos, yo no voy a reír a usted. Porque vos sos el más serio de estos. Si yo lo miro a alguno de ellos dos, me va a empezar a hacer muy... Claro. No tenemos que tenerlo de frente, tenemos que taparnos la cara. Todos estamos esperando que vos pongas orden. Bueno. Sí, por favor. Uno menos y con los tapones de punta, y no es el señor Almeida. Vamos a decirle que nos llegó un mensajito. Llegó un mensajito de un amigo Carlos que justamente me hizo acordar de que faltó un ícono de los clásicos. De la bizarrada Ceneice. De la bizarrada Ceneice de los años 80. Y no era coma, porque coma hacía, boludo. No, comita hacía con el Olímpico, boludo. No. Lo decimos los tres a la vez, puede ser. Sí, uno, sí. Dos, tres. Saturno, papá. Saturno, el loco de la bicicleta. No sabíamos si era bicicleta fijo. Proveniente del Club Atlético Huracán. Los años 80, y metía unas bicicletas. Aparte, se le oxidó el piñón y bueno, salió la playera y quedó fuera de moda. Pero sí, una bizarrada Ceneice habrá sido de esa época. Pero la verdad que quedó una historia por lo que hacía. Y aparte por el look que tenía, que ya casi ningún jugador usaba barba. Y claro, los pelados ya empezaban a cortarse el pelo, a raparse para no parecer pelado. No, él todavía usaba la melena con la pelada y la barba así con... Sí, así que gracias, Carlos, por hacerme acordar y hacernos reír un poco con esto. Que dijo que se divirtió mucho. Y bueno, le mando un gran abrazo a Carlos, que no está pasando por un buen momento en su vida. Un abrazo. Así que le mandamos un abrazo y fuerza en este momento. Una gran persona. Y bueno, muchas gracias por la data. De River no me acuerdo tan jugadores tan bizarros. Estaba, bueno, Gutiérrez que era un... Ah, pero era Gutiérrez, un pegador, sí, pero era un jugador de selección. ¿Ah? No, la bizarrada millonaria, nos estamos divirtiendo en este momento. Este momento, sí. Lo que... Hace un par y de bueno, años. Pero fíjense cómo es, como en aquella época, creo que a Boca le fue mejor con la bizarrada con River. Sí, que tal cual. En estos momentos, que, bueno, momento que después vino con todo, con Caniggia, Palermo y todo, las megas estrellas que habían ido en su momento, y a River le está yendo mejor ahora en este momento con sí, Boca que cuando sí. tenía sí, sí, con un Gallardo prácticamente silla de ruedas que lo ponen para que haga un gol en los clásicos y con eso ganarse el sueldo anual complementario, ¿no? Pero no está el pato. Le deseamos suerte a nuestros primos. Qué bueno que al menos estoy viendo que el hall del Monumental últimamente no está siendo tomado por los hinchas y que bueno, los felicito. Claro, usted no tiene bandera a la vuelta. Es un paso importante bandera, en la nueva dirigencia de River, que por cierto hincha de Boca. Ahí va. Basta, esto no es de música, basta. Sí. Eso lo dejamos a nuestros amigos de Frecuencia Azul y Oro que están acá en la FM Play mañana transmitiendo el partido. Si quiere, escúchelo, usted que... No, tenés que hacer, güey. Me quedo colgado, disculpe. En Shelter Pub va a estar hoy tocando Tonelada, Traidor, Alicator y El Aguante. Así que el aguante de nosotros para ellos. Y la entrada está a 5 pesos allí en la plaza al frente. La plaza de Ejército de los Andes, ahí al frente, así que en Shelter Pub. Señor, ¿qué iba a decir? Porque lo veo que se muerde por decir algo y de fútbol no creo, porque usted de fútbol mucho no. Iba a poner un poco de orden. Ah, muy bien. No, estamos escuchando Pink Cream, 69 sería, 69. Es el grupo que estamos hablando, que swinguearon el cantante, y un tema de Kiss, Detroit Rock City, que hace rato hacía referencia a Sergio. Dale un poquito de poder a este tema que es... I'm market too. You're buying musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bill of terrible times begins, but on this battlefield no one wins. So tell him I'm just moving on the strip. As the virgin is a certain death. Thank you.

Bueno, gente, vamos a decirle que nuestro primer programa de la tercera temporada de La Ciudad Dormida está llegando a su cauce, está llegando a su destino. Creo que dentro de todo fue lo más llevadero posible. Sí, sí, seguramente. Y yo creo que nos quedamos con ganas, con temas colgados. Un tema que quería escuchar vos, yo quería escuchar. Tenía un tema de Ozzy, está un poco lento, pero bueno, eso sí. Ojo. Bueno, ese no. No, que quería escucharlo, qué sé yo. Por una... Vamos a despedir. Muy cansado. Por alguna situación que siempre me hace amigo recordar de ese tema, cosas de que me pasan y bueno. Pero quedó colgado y como muchas cosas, se nos hizo muy corto, a pesar de que tenemos 3 horas, ¿no? Sí, contá las boludeces y hablo. Bueno, pero... Hola. Teléfono. Quiero pedirle disculpas a Karina, que nos había pedido un tema de toneladas, pero hay un pequeño problema. Los temas que tenemos no se estaban escuchando bien y para quemarlos era mejor directamente no ponerlos. La semana que viene prometemos. No. Juramos que la semana que viene vamos a traer temas de tonelada, que es lo que no pudimos cumplir hoy. Todo lo demás, Merciful Fate, lo pudimos cumplir, finalmente. Por suerte, sí. Bueno, hay que decirles a la gente... Qué pelotudo. La verdad que bueno, eso sí, la pasamos muy bien. Yo creo esta tarde noche muy bien la hemos pasado. Y creo que en tu terapia, nuestra terapia de todos los sábados. Qué mal que estoy, vine ahora y me estoy. Bueno, voy a decirle que en Shelter Pub va a estar tocando Toneladas, Traidor y Alicastor y El Aguante. Así que la gente por 5 pesos allí al frente de la Plaza Ejército de los Andes lo van a poder ir a ver. Un saludo a nuestro amigo Juan del Pub Sudaca, donde vamos a estar ahora a hacer la postproducción de esto. Vamos a hacer una o dos postproducciones. Sí, seguramente. Usted, Martín, ¿cómo pasó este primer programa conjunto? Bien, porque comimos algo, hasta que nos llenamos, ¿viste? Que nos dimos cuenta que la pizza se pegaba. Agradecemos la pizza, por favor. Voy a agradecerle a nuestra madre que ha hecho una muy rica pizza. Así que... ¿Para que la semana que viene? Claro, para la semana que viene. Tengo que pagarlo. Decirle de que, bueno, la semana que viene, que pierde la apuesta, va a pagar la comida. Sí, yo que quería decirte eso, que bueno, si pierde, no sé si también quería hacerla trabajar a tu madre para que... Pero creo que no, que tendrían que trabajar ustedes para la comida, si pierden, en caso de perder, si no, nosotros no se queremos, Martín. Si alguien no alcanza un número de una pizzería por acá, tenemos que pagar. Voy a decirle, bueno, llegó un mensajito y dice, ¿cuántas risas y el poli no ayuda? Debe ser por ustedes, Sergio, lo de policía seguramente, no creo que lo haya dicho por otra cosa. Sí, no quiero ser malo, pero se está terminando, ya son las 10. Bueno, hay que dejarle espacio a la gente de lo que se siente en su tercer programa, así que le vamos a dar el espacio y darle la bienvenida aquí a las tardes de rock aquí de la FM Play. Nosotros ya estamos en la tercera temporada, en la cual no hemos aprendido nada, pero bueno, tercera al fin. Sí, y que venimos con mucha energía, muchas ideas nuevas, y este año la ciudad dormida. Pero no las usamos todavía, ¿no? No, todavía no, pero se va a notar en el transcurso del año, pero va para arriba la ciudad dormida. Ahora sí, entonces. Me pone loco. ¿Usted quiere saludar a alguien, a dedicarle algo a alguien? No, gracias a los que nos mandaron mensajes, a los que no nos mandaron mensajes también, así que sé que están del otro lado, así que... Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, yo también quería agradecerle a todas las personas que estuvieron del otro lado y que, bueno, que sigan estando del otro lado, que la van a pasar bien con nosotros, pues nosotros acá la pasamos muy bien, así que un abrazo grande a todos. ¿Usted, hombre de barba? Satisfecho porque hicimos un programa bien. Un par de fallas, pero un par de tentadas, pero... ¿Sabe que yo no lo escuché? Así es el programa. No lo escuché en todo el programa a usted ni a ellos, así que bueno, tengo el auricular. Voy a tratar de... Solo quise prestar los míos, pero... La semana que viene tratar de solucionar eso. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo en especial a nuestra madre que nos ha cocinado, nos ha alimentado hoy, a mi familia que es la que me aguanta, y bueno, a Dani aquí, a la gente de la Play, que es la que nos, también nos aguanta a todos nosotros aquí. Vamos a darle el paso a la gente de Lo Que Se Siente. Esto fue La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Vamos a estar todos los sábados de 19 a 22 horas. Acuérdense que en www.laciudaddormida.com.ar nos pueden contactar, pueden ver fotos, pueden escuchar el programa grabado. Esto fue todo. Hasta la semana que viene. Yo soy Juanjo. Yo soy Martín. Sergio. Y yo, Pavi. Olvidé que no olvidar es grave y fuerte. Olvidé.